presencia de las cuatro personas que tenemos aquí en la mesa. Por un lado, Carmen Vicápaga, que es profesora de la Universidad de Granada y experta en economía aplicada. Tenemos a Javier Egea, que es militante incansable de Granada y es el secretario general de Ecologistas en Acción de Granada. Para hablarnos de derechos laborales tenemos con nosotros por un lado a Antonio Folgoso, que es abogado laboralista con 9 años de experiencia en sus espaldas, y también contamos con José Juan, que es trabajador en el sector de la educación, pero también activista en diferentes frentes, y uno de ellos la defensa precisamente de las condiciones laborales. Entonces, lo que vamos a ver, y con esto ya me callo, lo que vamos a ver en esta mesa es intentar tener esa visión general de cómo funciona la economía en Granada, cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras en toda ella, y sobre todo qué tipo de iniciativas o qué tipo de relaciones estamos estableciendo con el medio natural del que tanto dependemos. Y sin más dilaciones, vamos a empezar por ti, Carmen, que esperamos que tu visión sea la más amplia. Sí. Después continuaremos con Antonio y con José Juan, que nos centrará más en el tema de las condiciones laborales, para terminar con Javier, que nos hablará precisamente de la relación con el entorno natural en Granada. Pues nada, muchísimas gracias por haber contado conmigo, y además por haber contado conmigo como profesora de la Universidad de Granada, que es algo que echaba de menos, echo mucho de menos este tipo de encuentros en los que lo que se hace es transmitir conocimientos lejos de otro tipo de posiciones. Bueno, me dijiste que hablara de economía de Granada, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer cuando, y teniendo en cuenta siempre el objetivo que se tiene aquí, que es un objetivo en el que queremos alcanzar, tener capacidades para modificar la vida que existe en nuestros barrios y mejorarla, ¿no? Voy a hacer dos cosas. Voy a hablar de qué se habla cuando se habla de economía, y hablar de economía convencional, y pasar de lo que se entiende convencionalmente por economía a dar otro paso más y ver cómo, superando esa visión de la economía convencional, podríamos conseguir modificar la vida en nuestro entorno. Porque todo aquello convencional está muy atado, es muy difícil llevar a cabo modificaciones. Voy a ir diciendo aspectos. Además, nos lleva a una visión muy pesimista. Empezamos a hablar de datos de paro, lo voy a hacer, ¿no? Pero nos va a llevar a una visión muy, muy pesimista, que da lugar un poco a gastar la cabeza, a seguir adelante en modo de resignación. Y me parece que lo peor que puede ocurrir es que caigamos en la resignación. Por ejemplo, de lo que se habla normalmente cuando se habla de economía es de crecimiento económico. Todo el mundo, ¿no?, o escucha la cifra de crecimiento, el crecimiento económico, que es el crecimiento material de la economía, el del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto es la producción de bienes y servicios, la producción material que existe en un país, en una comunidad autónoma o en una ciudad. Y eso se vende cuando es positivo como una cifra buena, siempre, y cuando es negativo como algo malo. De hecho, los medios de comunicación lo transmiten así también. Ahora estamos en una etapa en la que hay crecimiento económico. Hemos pasado una etapa de recesión en la que no había. Insisto en que esto es producción de mercancías, que quiere decir todo aquello que está en el mercado, todo lo que está mercantilizado, todo aquello que tiene un precio. No hay nada que no tenga precio que esté en el Producto Interior Bruto, solo lo que tiene precio, tanto bienes como servicios. Entonces, ¿cuál es el objetivo convencionalmente? Que haya un crecimiento sostenido, es decir, que cada año se produzca más que el año anterior. En este momento, en Andalucía, por ejemplo, el crecimiento que se espera para el año 2017 es del 2,6%. Así que si producíamos 100 unidades monetarias, todo medido en euros o 100 euros, pues el año que viene se producirían 102,6 euros. Y con eso ya somos felices. Yo, el Producto Interior Bruto y el crecimiento del Producto Interior Bruto tienen muchísimos problemas, que seguramente hay gente de aquí que ya los conoce. Eso, hay aspectos económicos que no están garantizados y sociales que no están garantizados con el Producto Interior Bruto. Nos quitamos un montón de temas relacionados con la vida cotidiana de las personas. Por ejemplo, el aspecto distributivo no está dentro del Producto Interior Bruto. El Producto Interior Bruto puede crecer y bueno, sí, crece, pero no dice nada de cómo está distribuida ese crecimiento. Es decir, ¿a quién beneficia el crecimiento del Producto Interior Bruto? Eso no lo sabemos. Tampoco sabemos a qué sectores cuando se crece y se habla de un crecimiento en un número bruto, no sabemos qué sectores están creciendo. No es lo mismo que haya crecimiento del sector armamentístico a que haya crecimiento de la agricultura ecológica. Así que es absolutamente grosera la medida, ¿no? Sirve, pero sirve solamente para ver el crecimiento de la economía general y además de aquello que está mercantilizado. Si lo dividimos por la población, tendríamos el Producto Interior Bruto por persona. Vale, pues eso tampoco me vale, porque claro, en el Producto Interior Bruto por persona, que crezca no garantiza que aumenten las desigualdades. Y ahí vendría esa segunda, y más cosas que no dice que ahora voy a comentar. Si yo me como dos pollos y este señor no se come ninguno, pues entre los dos, la media es que nos hemos comido uno cada uno. Que no vamos a tener reflejo de... Estaba bueno, ¿no? Por término medio nos habremos comido uno cada uno. No hay reflejo tampoco de las desigualdades. Luego, todas aquellas actividades que son valiosas para la vida cotidiana y todo lo que está relacionado con los cuidados que realizamos con amor, con esos cuidados con el sostenimiento de la vida al final, que es algo que tú has mencionado, tampoco está en la economía convencional, no se recoge en el Producto Interior Bruto. Había una anécdota que decía, no me acuerdo quién era, decía un hombre, ¿no?, que tenía una cocinera en casa y le pagaba un sueldo por cocinar. Entonces ese sueldo figuraba en el Producto Interior Bruto, pero un día se casó con ella. Ella dejó de trabajar y de recibir ese sueldo y eso, ella siguió cocinando, pero desapareció del Producto Interior Bruto. Lo que quiere decir que todas esas actividades que son valiosas, que al final, si eso no existiera, insisto, no existiría el sostenimiento de la vida, no está atravesado tampoco por visiones interclases, visiones intraclases, ni visiones entre edades, entre generaciones, ni tampoco entre los distintos géneros que hay en la sociedad. Y luego respecto a las desigualdades, no sé si saben que a pesar de que haya crecimiento económico, que es algo que se espera que existió el año pasado y este también, no se están reduciendo, todo lo contrario. Lo que ha pasado desde que comenzó la crisis económica es que las desigualdades han aumentado en Andalucía. Desigualdad siempre es la comparación en términos relativos de todas las personas que viven en la economía, y hablo de desigualdades económicas, es decir, desigualdades por ingresos. Ahora la desigualdad entre el que más gana y la persona que menos gana se ha agrandado, y además toda esta parte de abajo se amplía, ¿eh? Con lo cual los casos de abajo que están en situación de insuficiencia de ingresos, que quiere decir que no tienen ingresos suficientes para atender sus necesidades materiales, es decir, que hay una parte de la población que ve en riesgo su existencia material, que al final es lo importante, cómo nosotros mantenemos nuestros cuerpos y cómo nosotros entendemos que la vida la afrontamos con cierta alegría, ¿no? El mantenimiento de tu cuerpo sano, la idea de que puedes comer, la idea de que este mes va a poder llegar a fin de mes, la idea de que puedes participar en la sociedad, te hace también afrontar la vida de otra manera. En eso consiste que mantengamos esa existencia material. Pues ahí la existencia material de una parte de la población está en riesgo. Ese riesgo se produce desde el punto de vista económico cuando no hay ingresos suficientes, porque si hay algo que nos garantiza el dinero y que nos garantiza tener ingresos, sea la forma que sea en la que nos conseguimos, es que esos ingresos nos permiten alimentarnos, nos permiten pagar el recibo de la luz, el recibo del agua, nos permiten pagar la vivienda en la que estamos, con lo cual el empleo, que ahora voy a la tasa de paro, y esa es otra medida convencional de la economía, la tasa de paro en Granada está en el 29%, ese es el último dato, es decir, una de cada tres personas, más o menos, que buscan empleo activamente, lo están buscando activamente, esa es la tasa de desempleo, no lo encuentran. O sea, en la tasa de desempleo no está la gente que no está empleada y que no busca empleo. Eso es población inactiva, no es población desempleada, es inactiva, considerada en las estadísticas como inactiva. Una parte de esa población inactiva está desanimada, directamente hay una parte que ha dejado de buscar empleo porque sabe que va a ser difícil encontrarlo. Y después, de la parte que está empleada y consiguiendo ingresos de esa forma, Hay un porcentaje importante de temporalidad, de hecho se refleja en la encuesta de población activa que ha salido hoy, los importantes porcentajes de temporalidad y también de parcialidad, es decir, contratos temporales, contratos parciales, en los que estamos abocados a no conocer bien, a tener incertidumbre, una incertidumbre importante sobre el futuro y sobre cómo vamos a poder participar en el sitio donde estamos, es más, si nuestra existencia material, como yo decía antes, está en peligro o no. ¿Por qué es importante el empleo? Porque es la forma que tenemos las personas normales y corrientes de conseguir esos ingresos para nuestra vida cotidiana. No existen otras formas alternativas, y esa tendría que ser una de las preguntas que yo creo que deberíamos hacernos en un sitio como esto. ¿Qué formas alternativas vamos a conseguir para garantizar la existencia material o mejorar la vida de la gente que existe a nuestro alrededor, y cómo vamos a lograr eso de manera colectiva? Y eso no requiere pensar en términos de dinero exclusivamente, requiere pensar, por ejemplo, en términos de alimentación. ¿Seremos capaces de hacernos resilientes en el barrio, en la zona en la que estamos, generando, por ejemplo, huertos urbanos que nos permitan alimentarnos o conseguir alimentación de eso, y con eso seremos pues mejorar la existencia material? ¿Seremos capaces de tener una moneda complementaria, como en el caso del chavico en Granada o del pumarejo, que nos permita complementar esos ingresos y superar las dificultades que tenemos en un sistema económico de economía convencional, que además en el que nos asaltan por los medios de comunicación y nos dicen que las cosas están bien? ¿Qué tipo de vida es la que queremos mantener en los barrios en los que vivimos, y qué posibilidades tenemos para hacerlo? Para eso hay que tomar las decisiones de manera colectiva. Otro elemento también de economía convencional, la deuda pública. La deuda del Ayuntamiento de Granada, el último dato es de 256 millones de euros. Creo que se han pagado en el 2015 20 millones de euros. Aquí en Andalucía este año se van a pagar 4.162 millones de euros en deuda, en un presupuesto de 33.000 millones de euros. Son cifras astronómicas que dan vértigo y que hace que la administración pública tenga esté encorsetada debido a esa deuda pública que tiene. Tiene un corsé importante que no solamente está formado por la deuda pública, sino está formado también por otros niveles de administración que están por encima, y por una legislación como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la Ley de Montoro de la Administración Local, la reforma del artículo 135, la Comisión Europea vigilante para que haya prudencia financiera y no se sobrepasen los niveles de déficit público. Entonces eso hace muy difícil poner en marcha medidas de política fiscal expansiva, se hace difícil poner en marcha una política monetaria porque directamente no existe, porque la moneda es común y es el euro. Así que hay resortes por encima que hacen que tengamos que buscar unos márgenes diferentes y unos espacios diferentes, que a mí me parece que son estos espacios que se están buscando, y que tengamos que pensar de otra manera. Y esa otra manera también de pensar es el tiempo, que es una medida que normalmente no se tiene en cuenta en economía. En economía normalmente se tiene en cuenta el dinero, los euros, pero a mí me parece que tenemos que empezar a pensar en dinero alternativo, monedas alternativas, en tiempo, y también en cómo garantizar la existencia material de esas otras formas colectivas que se pueden hacer, que se tienen que hacer forzosamente a través de la participación, y que significan el cuidado de nuestros cuerpos y el unirnos y tener unos vínculos colectivos que aumenten esa solidaridad de la que tú hablabas. Y no hay nada más solidario que compartir el tiempo, que es algo que estamos haciendo en esta reunión, porque todo el mundo tiene 24 horas al día. Pero decía David Anisi que hay una forma en la que conseguimos más tiempo que esas 24 horas al día. Y es, bueno, yo diría que hay dos. Él decía que había una, que era mediante la explotación. Mediante la explotación nos apropiamos del tiempo ajeno. La explotación puede ser entre clases o entre géneros. Por ejemplo, el hecho de que un género se dedique exclusivamente a una labor de cuidados, a una labor reproductiva, y el otro género no lo tenga que hacer, cuando ambos géneros salen al ámbito esto ocurre en el ámbito privado. Hay un género que es más que otro, se dedica a eso, el otro no. Entonces, el tiempo son 3 horas al día y aquí 1 hora al día. Pues cuando se sale a la calle, a la actividad pública, hay uno que está en desventaja. Eso, para ser realmente solidario y poder hablar de economía solidaria, tendríamos que hacernos un cuestionamiento también sobre cómo vamos a repartir colectivamente el cuidado de la vida. No solamente en el ámbito público, sino también en los ámbitos privados. ¿Y qué podríamos aportar para compartir ese cuidado de la vida, que también es economía, que también sustenta la economía material? Y no solo el cuidado de la vida de los seres humanos, sino el cuidado de el resto de ecosistemas. Y con eso ya entra en una colisión también los tiempos rápidos que han hecho que recursos naturales como el petróleo, que es no renovable, pues hemos gastado, creo que en 100 años, el petróleo de 100 millones de años. Es decir, los ritmos de este sistema que llevamos no son los ritmos que tiene la naturaleza, ni los ritmos que tiene el planeta. Por tanto, en estos espacios tendríamos que tener otros ritmos. Eso significaría tener que ser solidarios con nuestro tiempo. Y eso entronca con otra cosa, con la participación. ¿Por qué participamos? En economía no se participa porque no es vinculante la participación. ¿Quién puede participar para modificar un presupuesto público, si además los propios que llevan el presupuesto público tienen dificultades para hacerlo? En ámbitos así no podemos pensar en eso. Tenemos que pensar en modificar nuestros tiempos y que la participación a la que se llegue aquí sea vinculante. O sea, que se confíe en el ámbito en el que se empieza a trabajar, que se genere confianza social en un ámbito de confianza para poder poner en marcha esos mecanismos económicos que no son mecanismos económicos alternativos. Eso sería el primer nivel, el nivel de la tierra, de la agricultura, el nivel del medio de cambio, de la moneda. Tendríamos un segundo nivel, que sería un nivel un poco más amplio, el nivel ya de ciudad o de provincia, en el que lo que pretendemos es cambiar, como algo que se está consiguiendo aquí en Granada y que afecta también a la existencia material, cambiar en otro plano. Por ejemplo, la fusión hospitalaria. Se ha conseguido una movilización a nivel de instituciones políticas, pero también a nivel de ciudadanía, que hace que se gire la decisión que se había tomado de la fusión hospitalaria en Granada. Ese es otro nivel en el que también hay que trabajar en este tipo de ámbitos, pero es más amplio, requiere ya tener redes de un ámbito a lo mejor pequeño con otro ámbito y con profesionales de la salud, con pacientes, requiere establecer redes. Y luego hay un tercer nivel, que es el nivel del pensamiento. No solamente cuidamos los cuerpos, sino que también entiendo, y esto es fundamental también desde el punto de vista económico, tenemos que armarnos intelectualmente. Es decir, no solamente tratar aquello que afecta directamente a nuestra vida, sino también tener empatía con lo lejano. Empatía con lo lejano quiere decir que en ámbitos así, y insisto, esto es algo también que afecta a la economía, pues se trate, por ejemplo, la crisis de las personas refugiadas. Se trate cómo nos va a afectar el Tratado de Libre Comercio con América, el Tratado de Libre Comercio e Inversión. Se trate qué va a pasar ahora con Trump en Estados Unidos. Sí. Entonces nos armamos en distintos niveles. Nos armamos en el nivel más básico, desde el punto de vista económico, sosteniendo nuestros cuerpos, y vemos que esa participación vinculante mejora nuestra vida cotidiana, pues yo qué sé, con un bla bla tupper, imagínate, ¿no? En vez de un bla bla car, el bla bla tupper, en el que compartes lo que te... No sé, se me acaba de ocurrir, pero quiero decir que son esas ideas que pueden mejorar de inmediato la vida cotidiana, que al final es la existencia material, es la economía. En el segundo nivel estarían esas reivindicaciones en las que se apoya a la ciudad, o por ejemplo la línea de alta capacidad, o una reivindicación laboral, o se establecen las redes. Y en el tercer nivel estaría armarnos intelectualmente. Eso es lo que se me ocurre a mí. Y desde aquí yo ya abriría la participación para ver en qué niveles más estaríamos y cómo podemos ir modificando nuestros barrios, ir modificando la ciudad de Granada. Y ya está, eso es todo lo que quería decir. Pues si queréis, nos vamos a saltar primero a Javier para dejarlo para el final. Mm. Y continuamos con Antonio Folgoso, abogado laboralista. Bueno, ilustrativo del papel y de la situación de las asociaciones de vecinos y del movimiento vecinal es que un vecino de La Chana como yo no haya sabido encontrar dónde estaba el centro cívico, viviendo a 5 minutos de aquí. Pues, en primer lugar, creo que es importante que hagamos una pequeña radiografía de la situación en la que se encuentra la provincia para poder hacer después un análisis un poco de un carácter un poco más político, social o laboral. Dando algunas pinceladas, Granada, y estudiando los datos que nos aporta el propio Servicio Público de Empleo, Granada tiene un modelo productivo débil, caracterizado por un sector industrial que es en torno a la mitad del estatal, de la media estatal, y en torno al doble en el ámbito agrario, con una economía que gira en torno fundamentalmente al sector servicios, turismo, comercio, etcétera, especialmente tras la caída de la construcción y de la industria. La economía granadina está teniendo últimamente, estamos hablando de datos de final del año 2015, algunos datos positivos a nivel económico, como son los datos de exportaciones, si bien también las importaciones han crecido de forma muy relevante, en mayor medida, y precisamente esto es una de las debilidades de Granada a nivel provincial, que una mínima mejora de las expectativas económicas se traduce de inmediato en un fuerte repunte de las importaciones. Hablando de la situación del empleo, las cifras de afiliación a la Seguridad Social tuvieron un incremento del 4,77% en el sector industrial, de un 6,69% en la hostelería y un 3,55% en el comercio, y cayó en la administración pública en torno a un 10%, derivado de la persistencia de políticas de adelgazamiento del personal y de trabajadores públicos. Todo esto determinó que a finales del año 2012 la tasa de desempleo alcanzase el pico del 37,43% en la provincia, un nivel realmente escandaloso, si bien a finales del año 2015 han llegado al 28,82%. El desempleo registrado en el último año está disminuyendo de manera muy suave y descendió en el año 2015 un 2,68%. Simultáneamente, el número de beneficiarios de prestaciones descendió un 3,39%. ¿Por qué disminuye el número de beneficiaros de prestaciones en una cuantía superior al número de desempleados? Porque hay cada vez más desempleados que no perciben prestación alguna por ser desempleados de larga duración, etcétera, lo que va dándole alguna idea de la situación económica de estas personas, de las familias, etcétera. Hablando de la situación del empleo, el 50,68% de los trabajadores del régimen general son indefinidos. El incremento de los contratos temporales también viene siendo progresivo. En el año 2009 el porcentaje de indefinido era del 51,98. Vemos que va progresivamente reduciéndose. A esta situación no han mejorado, pese a que parece ser que era la idea que se propugnaba por el Gobierno, las sucesivas reformas legislativas. En el año 2010, teniendo todavía un gobierno del Partido Socialista, tuvimos una reforma legislativa que afectaba a la contratación temporal, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, a la que precedía, creo recordar que era el Real Decreto Ley 35 también 2010 de junio, que afectaba a la contratación temporal fundamentalmente. Esta reforma no produjo los efectos esperados, ni mucho menos. Y a través del Real Decreto Ley 10 de 2011 de 26 de agosto se potenció nuevamente la contratación temporal con una nueva regulación del contrato para la formación y el aprendizaje, los contratos formativos, suspendiéndose además, entre otras cuestiones, la aplicación del artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores, que es el que prohibía el encadenamiento de contratos y tendía, y además por una traducción de la doctrina europea, tendía a evitar el encadenamiento de contratos que daba lugar a contratos temporales continuos y que nunca se convertían en indefinidos. En 2012 tiene lugar una reforma legislativa sustentada por la Ley 3 de 2012 de 6 de julio que se plantea como objetivo la llamada flexiguridad o flexiseguridad, que es una doctrina muy extendida últimamente a nivel internacional, que propugna que una mayor flexibilidad en los contratos de trabajo va a beneficiar una mayor tasa de empleo y un mayor equilibrio social. Esta teoría es muy criticada doctrinal y profesionalmente, en tanto que parece que efectivamente, por mucho que se van flexibilizando las relaciones laborales, no se va consiguiendo el objetivo de garantizar una mejor condición en el empleo. Efectivamente, el resultado es que se han incrementado el número de personas contratadas, si bien la coyuntura laboral implica que se hacen más contratos, pero que el número de beneficiarios de los contratos es inferior. Cada vez hay más contratos, muchos más contratos, temporales y extremadamente precarios, pero las condiciones son muy, muy deficientes. Se han flexibilizado las relaciones laborales y además literalmente se han destruido auténticas instituciones históricas de nuestra historia laboral. El mejor ejemplo es el de los convenios colectivos sectoriales, una gran victoria de los trabajadores en este país, que en definitiva, teniendo en cuenta el propio conflicto capital-trabajo, implica que el trabajador en sí individualmente no tiene condiciones para pugnar con un empresario para plantear sus propias condiciones laborales, y por ello los negociadores de los convenios colectivos no son los propios trabajadores, los propios negociadores de sus condiciones laborales no son los trabajadores, sino son los negociadores colectivos, a los que se le presupone mucha más fuerza negocial que a los trabajadores. Esta institución, el de los convenios colectivos sectoriales, con una predominancia respecto de los contratos temporales, es decir, que los contratos temporales no podían reducir los derechos adquiridos por convenio colectivo, pues estos convenios colectivos sectoriales han cedido el paso en su prioridad aplicativa por esta reforma del año 2012 a los convenios colectivos de empresa, en los que evidentemente el empleador tiene una mayor fuerza negociadora y de imposición de condiciones de trabajo. Se consigue la reivindicación histórica de la patronal española, consistente en que las condiciones de trabajo se negocien más cerca de su ámbito, del centro de trabajo, donde el empresario tiene más fuerza. No podemos olvidar que en la provincia, esto afecta especialmente a sitios, a provincias como la de Granada. En Granada, las empresas pequeñas o microempresas son las que prevalecen. El 82,5% de los centros de cotización, también según datos del Servicio Público de Empleo, agrupan entre 1 y 5 trabajadores. Las macroempresas, de más de 100 trabajadores, son el 0,63% del total. Esto implica que, efectivamente, en empresas mayoritariamente familiares, empresas donde existen pocos trabajadores, el empresario va a tener una fuerza muy superior para negociar las condiciones de trabajo, lo que se traduce necesariamente en una disminución y en un empeoramiento de las condiciones de trabajo de los trabajadores. El último año, además, el mayor número de contratos formalizados se produce en el tramo de edad comprendido entre los 25 y los 34 años y se va reduciendo progresivamente en el resto de tramos de edad. Esto se explica, entre otros motivos, también por la precariedad de los contratos formativos. Estos contratos de formación, a los que los empresarios acuden con frecuencia, no dejan de suponer un contrato con igual trabajo y menor remuneración. También, según datos del Servicio Público de Empleo, en Granada, hasta el 51% del total de los contratos se relacionan con empleos con exigencias de baja cualificación. Camareros, limpiadores, etcétera. En estos casos, los empresarios en la práctica obtienen que, tras suscribir un contrato para la formación y dar una formación que realmente el empleo en sí no tarda en adquirirse durante mucho tiempo, tras unas pocas semanas de formación, un trabajador adquiere su formación y a partir de ahí realiza sus funciones o su trabajo en unos medios muy similares al del resto de trabajadores, con un coste en torno al 60% de lo que supondría un trabajador ordinario. Con todo esto se consigue una precarización tremenda de la gente joven, de las condiciones laborales de la gente joven, que cobran en torno al 50 o al 60%, y todo esto, si además si resulta que la empresa pues no tiene un descuelgue salarial o algo por el estilo que disminuye aún más las condiciones laborales. En torno a las modalidades de contratación, sobresalen por encima del resto de contratos los contratos eventuales por circunstancia de la producción, 51,60%, y los de obra servicio, 37,75% temporales. Esto da lugar a que la mayor parte de la contratación que se va realizando sea temporal. En el año 2015 un 96,65% de los contratos realizados fueron temporales. 2015, perdón, en Granada. Por lo que parece que la famosa aspiración de terminar con la dualidad del contrato del mercado laboral, temporales contra indefinidos, no se viene consiguiendo. De ahí que entren en escena otras políticas que tratan de desincentivar la contratación temporal por la vía de reducción de derechos de los contratos indefinidos. Tenemos dos ejemplos muy claros a corto plazo, como han sido el famosísimo contrato único que propugnaba el Partido Político Ciudadano, o la mochila austriaca, que también defendía el Partido Popular, que en la práctica no supone nada más que precarizar a los trabajadores indefinidos para que realmente no haya tanta diferencia entre trabajadores temporales e indefinidos. Entonces, para contratar a uno temporal, pues contrato a uno indefinido, que realmente las condiciones de trabajo son tan precarias que me sale casi que mejor. Dentro de la contratación temporal, el 59,04% corresponde a los hombres y el resto a mujeres. En la contratación indefinida, las mujeres se hacen con el 46,22% de todos los contratos y los hombres con un 53,78%. Pasando un poco por encima, en cuanto a los contratos a tiempo parcial, la opción sigue siendo mayoritaria frente a la tendencia europea, donde el contrato a tiempo parcial suele extenderse bastante más. A nivel de Granada, el 55,32% de los contratos, la contratación temporal se pasa de ser del 23,44% en 2011 al 29,89% en 2015. De esta, el 55,32% eran mujeres. Señalar también, y es ilustrativo de lo que estamos hablando, de cómo se han flexibilizado los contratos temporales, que a lo largo de 2015 en la provincia de Granada 6.015 personas suscribieron 11 o más contratos temporales. Se puede aventurar que esas personas estuvieron sometidas a una cierta precariedad laboral que se manifiesta además en este número de contratos. Señalar también, en cuanto a las ocupaciones, al que sigue siendo muy baja, hasta el 51%, como hemos dicho, el total de los contratos se relacionan con empleos con exigencias de baja cualificación, lo que casa fácilmente con el poco peso que tiene la industria a nivel provincial. En el caso de los hombres, las ocupaciones más contratadas en 2015 son en torno a la agricultura, la hostelería, especialmente restauración más que alojamiento, y construcción. En el caso de las mujeres, en 2015 destacaron las ocupaciones relacionadas con el ámbito agrario, también camareras, personal de limpieza, vendedoras de comercio, etc. Por último, en cuanto a la situación de la renta, hay que terminar recordando que Granada tiene uno de los niveles de renta per cápita más bajos de toda España, lo que ha causado que numerosas personas que no encuentran oportunidades laborales aquí en Granada hayan buscado salida en otras provincias o incluso en el extranjero. Esta circunstancia además se da con especial énfasis en el ámbito de la gente joven, que además suele coincidir que son los más formados y los mejor preparados, lo que se traduce en una pérdida de capital humano para la propia provincia. A la vista de todo esto, y ya entrando un poco en el análisis, que no voy a extenderme tampoco demasiado, es mi opinión que las sucesivas reformas legislativas no han conseguido mejorar ni alcanzar los objetivos propuestos. Sí que se han producido numerosas reformas que han dado lugar a recortes de derechos laborales y de derechos prestacionales, como por ejemplo el retraso de la edad de jubilación, lo que ya hemos comentado, de la pérdida de eficacia de los convenios colectivos, o la flexibilización de las causas que justifican, por ejemplo, el despido por causas objetivas, que han sido algunos de los grandes hitos de los últimos años en materia de relaciones laborales. A todo lo anterior se ha añadido un progresivo deterioro de los derechos y libertades. Así, a las reformas laborales que hemos dicho, también se añaden otras reformas de otras cuestiones, como por ejemplo los recortes en materia de derechos fundamentales como manifestación, libre expresión, protesta, etc. Ha sido especialmente significativa la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, si bien no ha sido el único ejemplo. Si bien, sin ir más lejos, aquí en Granada, por ejemplo, tuvimos un elemento muy significativo, que fue la aprobación por gran mayoría de la ordenanza de la convivencia, que tuvo también cierta contestación social. Es interesante hacer una reflexión sobre nuestro papel en estos cambios. Y desde mi opinión es muy importante que tenemos que trabajar en profundizar nuestros propios mecanismos democráticos. Vivimos en una sociedad que prima y que le da muchísima importancia al derecho al voto, al derecho al sufragio, sabiendo, no obstante, que es un derecho que se ve realmente, en algunos términos, bastante limitado por otros factores externos como la influencia de los medios de comunicación, de la desinformación, etcétera. No obstante, esta misma sociedad cada vez le quita más peso a otros derechos fundamentales, también relevantísimos en el ámbito público, como serían la libertad de expresión, la libertad de manifestación o la huelga. Y que son además manifestaciones igualmente legítimas de las libertades constitucionales. No, la Constitución no establece un peso muy importante para el derecho al sufragio y un peso inferior para el derecho a la manifestación, ni mucho menos, los pone exactamente al mismo nivel, porque además históricamente el derecho a manifestación, por ejemplo, es el que ha sido utilizado junto al derecho a la huelga, etcétera, para conseguir otros derechos como el derecho al voto. Pues es muy importante, desde mi punto de vista, que recobremos el interés y la capacidad por pelear por estos derechos fundamentales, reponiéndolos al centro de nuestra vida política. El último año en Granada hemos tenido numerosos hitos muy importantes de carácter represivo de los derechos ciudadanos. Podemos recordar muy fácilmente la multa en racimo a los manifestantes del 15M, que para quien no lo recuerde, aunque aquí veo algunos afectados, pues suponía que cuando había cada manifestación del 15M, la subdelegación del gobierno aplicaba, tenía la práctica de imponer multas de 30 o de 40 en 40 a los asistentes a la manifestación. También los recortes del derecho de huelga a los piquetes. Aquí tenemos un caso además muy significativo a nivel estatal, que fue el caso de Carlos y Carmen, que tuvo mucha trascendencia y que de hecho ha dado lugar a una de las reformas de la legislación penal en materia de prohibición del derecho de huelga. También tenemos un caso aquí cerca, además de un compañero que se encuentra ahora mismo en prisión por este motivo, que es el de Andrés Bodar, en Jaén. La doctrina constitucionalista, ya voy a terminar, ha analizado con asunto este asunto con bastante detenimiento y ha hablado de lo que se llama el efecto desaliento, que consiste en rechazar una práctica que en algunos casos lleva a cabo la administración, que consiste en utilizar los mecanismos legales establecidos, como la posibilidad de sancionar, como la posibilidad de castigar penalmente, el ejercicio de derechos fundamentales. Cuando muchísima gente sale a la calle y hace una manifestación, si yo pongo 40 multas administrativas de una cuantía muy reducida, de 300 o de 600 euros, bueno, muy reducida, depende de la persona, ¿no? Y además en el ámbito administrativo, que tiene una más difícil impugnación, etcétera, lo que ocurre es que esa gente se ve desalentada en su interés por volver a salir a la calle. Joder, si voy a una manifestación y me cae una multa de 600 euros, pues mejor no voy. Esta doctrina viene estudiándose de hace ya bastante años a nivel europeo, y aquí en España también tiene reflejo de hace ya 15-20 años con más trascendencia. Y en definitiva, lo que viene a explicar es que no puede permitirse una política burocrática, una política administrativa, que amparándose en normas legales, de facto esté implicando restricciones en materia de derechos fundamentales. Por todo esto, entiendo que es importante trabajar por recuperar la conciencia democrática de la ciudadanía, defendiendo los espacios políticos existentes, tanto en el ámbito del derecho como en el ámbito de las relaciones laborales, y tratando de recuperarlo para la gente a pie de calle. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Y continuando con el tema de derechos laborales y condiciones de los trabajadores y trabajadoras, tenemos a José Juan, que nos va a comentar. Muy bien, pues voy a intentar no repetir algunos de los datos, algunas de las cosas que ya se han comentado. Intentaré dar los menos datos posibles, en el sentido de tampoco liarnos mucho con muchas cifras, que luego es difícil retenerlas. Y voy a intentar de alguna manera dar una visión del Estado en la ciudad de Granada, del movimiento obrero, que es lo que yo puedo conocer quizá un poquito más. Como ya se ha comentado, digamos que el marco en el que a nosotros, a los trabajadores, nos ha tocado desenvolvernos en este momento, pues lo que predomina son unas relaciones laborales que se basan en la precariedad. Decía Antonio, lo que ahora se llama la flexiseguridad. Esto está basado, lo han comentado también, en una estructura laboral donde lo que prima es o la desprotección en cuanto a derechos o la gran dificultad para poder ejercer esos derechos sin sufrir represión. Nos encontramos también con una situación que es de baja remuneración, salarios muy bajos y una temporalidad y una progresiva individualización de las condiciones de trabajo. Y ese proceso, que no es algo novedoso, que no es algo nuevo, pero sí que desde, digamos, 2007, poner una fecha, vemos que lo que estamos enfrentando no es una coyuntura efímera de una crisis productiva, sino que es un proceso, y Antonio ha nombrado dos reformas laborales, la de 2010 y 2012, y ha nombrado la Ley de Seguridad Ciudadana. Pues entiendo, según mi opinión, que lo que estamos viviendo es un proceso de disciplinamiento masivo de las clases trabajadoras y populares, ya sea mediante reformas laborales o ya sea mediante reformas que lo que pretenden es amedrentarnos y evitar que podamos luchar para defender, o por lo menos intentar que, evitar que podamos luchar para defender nuestros derechos. Si uno busca en cifras, busca datos de la movilización de los trabajadores en la provincia, pues por dar algo, unas pinceladas, según las estadísticas, en 2010, por lo menos oficialmente se reconocen 31 huelgas con 1.600 trabajadores participando y 5.600 horas dejadas de trabajar. En 2011 son 15 huelgas, 700 trabajadores y 500 horas de trabajo lo que se dejan de trabajar. Y si seguimos así, 2012-2013, podemos llegar a 2015, en el que tenemos 14 huelgas, 1.000 trabajadores y 1.600 horas. Esas cifras son, si uno se va un poquito más atrás, irrisoria en comparación con lo que pasaba, por ejemplo, en la provincia de Granada en el año 88, donde teníamos 51 huelgas, casi 160.000 trabajadores y casi 240.000 horas dejadas de trabajar. Ni sumando todas las huelgas de los años de 2010 a 2015 nos acercamos a esas cifras. Y la sensación que a veces puede haber es que hay mucha movilización, hay muchas actividades, hay muchas manifestaciones, pero la realidad es que hemos entrado en una fase de hace ya tiempo, de por lo menos a nivel de la lucha de los trabajadores, de gran desmovilización o de dificultades para poder movilizarse. No voy a insistir mucho más en la cuestión de los datos de desempleo en Granada, en Andalucía, por no repetir a lo que ya se ha planteado, pero sí un apunte. Desde el comienzo de la crisis, en relación a la población, a los jóvenes, pues lo que nos encontramos en nuestra provincia es que los jóvenes, casi las cifras rondan el 50% desempleados, y aquellos que tienen un trabajo, un empleo, es a costa de un desplome salarial que supera el 20%. Gente que antes trabajaba por 1.000 euros, famosos 1.000 euristas, ahora están trabajando por menos de 800 euros. Los datos de temporalidad, etcétera, etcétera, pues se han comentado ya. Sí, porque creo que es importante, yo sí destacaría una cuestión que también ha salido, que toda esta descripción del tipo de empleo que tenemos gira mucho en torno a, decía Antonio, la carencia, la falta de una industria más o menos grande, y el peso tan enorme que tiene en la ciudad el sector servicios, con la hostelería y el turismo. Por una cuestión que me parece fundamental, porque este sector es un sector que para los que, digamos, estamos participando en las luchas laborales, pues entendemos que es un sector fundamental por varias razones. Ahora apuntaré una, pero lo que tiene en común todo este tipo de empleo asociado al turismo, a la hostelería, son, como se ha dicho, la alta temporalidad, la gran dificultad para hacer efectivos los derechos laborales, los bajos salarios, a pesar de que estamos permanentemente batiendo cifras y batiendo récords de ocupación hostelera, de visitantes en la ciudad, la estación de esquí, etcétera, etcétera, a pesar de toda esa situación, nos encontramos que las condiciones laborales de los trabajadores en este sector no varía, no mejora. Y destaco este sector por una cuestión. Es porque, en mi opinión, esas altas cuotas de precariedad lo que hacen es facilitar que ese empleo que hay ahí presiona a la baja todo el empleo en la ciudad de Granada. Es decir, ese es el punto de arranque que posibilita que todos los demás sectores se vean empujados hacia cada vez condiciones peores. Con este panorama que estamos diciendo, la situación con la que los trabajadores nos encontramos a nivel de algunas de nuestras herramientas, de algunas de nuestras armas para la lucha, a nivel de organizaciones políticas y organizaciones sindicales, que es de las que yo voy a hablar un poquito más, pues lo que nos encontramos es que hay una parte muy pequeña de los trabajadores que están organizados en sindicatos, un porcentaje muy pequeño, hasta el punto de que podría rozar casi lo irrisorio. El escenario, además, no solo que hay pocos trabajadores organizados sindicalmente, sino que nos encontramos con una fragmentación organizativa y una dispersión muy grande. Nuestra ciudad, por nombrar algunos de los sindicatos, y ahora comentaré aunque sea brevemente un poco la situación de cada uno de ellos, o por lo menos, en mi opinión, esa situación, pues nos encontramos con los dos grandes sindicatos, los sindicatos llamados mayoritarios, que los define como oficialistas, en fin, Comisiones Obreras y UGT. Luego encontramos los sindicatos, digamos, hay quien los llama minoritarios, el sindicalismo alternativo, podemos nombrar a CGT, USTEA, el SAR y CNT. Todos estos sindicatos tienen una implantación muy desigual y, dependiendo de los sectores, también muy distinta. Por dar unas pinceladas de los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, pues lo que podemos decir es que tras casi una década de crisis social, política y económica, pues estos dos grandes sindicatos salen muy debilitados. Son mayoritarios, siguen siendo mayoritarios en sectores y empresas de tamaño medio y grande, pues, por nombrar alguna, pues aquí en Granada, la Rover, la empresa de transporte, Tursa, la asociada a la estación de esquí, en Telefónica, Casa, que es un centro de teleoperadores, vamos a decirlo así para entenderlo, los 300 trabajadores. Y bueno, en general los grandes establecimientos hoteleros. Pero estos dos grandes sindicatos, pues podemos decir que no se libran de lo que se llama ahora la crisis del régimen del 78. Y en no librarse de esa crisis, lo que se traduce es que el propio sistema de mediación social establecido y que ha operado durante más de 40 años, pues ha entrado en crisis también. A efectos de estos dos grandes sindicatos, pues tenemos ahora cada vez más una tasa de afiliación cada vez más baja, presencia muy baja en los sectores más precarizados, lo que da todo esto cuenta de la incapacidad que están teniendo para dar respuesta a los retos que el capitalismo nos está imponiendo. Y un hecho que yo creo que es evidente y palpable es que las intensas movilizaciones asociadas al ciclo abierto durante la crisis, podemos decir desde 2011 y en adelante, pues para estos grandes sindicatos no se han traducido, al contrario, en una reversión de la situación, sino que salen todavía más debilitadas. Han perdido pues casi totalmente su capacidad para generar movilización. Hoy o ayer aparecía el secretario general de Comisión Obrera y el secretario general de UGT exigiéndole al gobierno que retirara, al nuevo gobierno, que retirara la reforma laboral. Es una medida solo de tipo propagandístico porque no tienen fuerza para sostener ningún tipo de pulso y forzar a ningún tipo de cambio. Y eso lo que ha hecho es obligar paulatinamente pues, a que se transformen en sindicatos de servicio. Ahora es muy común que, por ejemplo, el sindicato yo conozco un poquito más, que es Comisiones Obreras, no para de mandar mensajes a su afiliado con las ofertas que consigue para su afiliado del tipo de descuento en librería o en centros de ocio o cosas de ese tipo, ¿no? Da un poco la medida de hasta dónde estamos llegando. Bueno, la cuestión es que al final estos sindicatos tienen que presentarse como reguladores responsables de las relaciones laborales. Es una estrategia de concertación silenciosa, pero que al mismo tiempo está resultando para ellos totalmente suicida. Claro, este panorama de estos dos grandes sindicatos pues nos haría pensar que el sindicalismo alternativo pues está siendo capaz de alguna manera acoger todo este descontento que lo hay entre las clases trabajadoras. Pues la respuesta es que no, mi opinión es que no. las características fuerza de implantación de estos sindicatos son muy desiguales, pero si por ejemplo pensamos la Confederación Nacional del Trabajo, la CNT, pues su representación sindical apenas si es testimonial en estos momentos, más allá de algunas empresas puntuales, por ejemplo Portinós, en la provincia pues Sabinatur. La Confederación General del Trabajo, la CGT, tiene una cierta implantación en empresas públicas vinculadas a la administración o local autonómica, en el ayuntamiento, por ejemplo, o con empresas vinculadas a estas administraciones, tienen delegados sindicales en Cetursa, en Inagra, la empresa de limpieza, en el patronato de la Alhambra. Todos esos son algunos ejemplos. También son en todo el sector del transporte, el ferrocarril, etcétera, etcétera, tienen influencia. Pero tienen una dificultad que es un problema con la incapacidad para que se vaya uniendo nuevos afiliados y nuevos militantes sindicales. Tienen una militancia, entre comillas, con una edad de 30, 40 años para arriba. Y el panorama en sindicatos como, por ejemplo, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, pues su penetración es todavía menor que la de CGT, con escasa representación en las empresas grandes en la ciudad. La universidad sí tiene representación, y quizá lo más destacado es su actuación en el sector de la hostelería, donde, pues por nombrar algunos ejemplos, por lo que tienen de emblemático y entiendo yo, de camino abierto que debería seguirse, algunos ejemplos en hostelería que son los de Jardines Alberto, el restaurante La Puerta de la Alhambra, y la cervecería Gamenón en Pedro Antonio de Alarcón, donde después de 4 meses allí protestando en la puerta del restaurante, una trabajadora que fue despedida consiguió ser readmitida, hasta el punto de la lucha alcanzó tal intensidad que hasta la propia subdelegación de gobierno tuvo que intervenir para intentar prohibir el derecho a la manifestación, y si no prohibirlo, hacerlo ineficaz, puesto que querían desplazar de donde estaba el bar a 300 metros más allá, lo cual no tiene ningún sentido. Y Ustea, pues su peso también es bastante pequeño, tiene más peso en los sectores públicos, fundamentalmente en educación, pero también con una base militante muy reducida. Es un poco la descripción a nivel de las organizaciones sindicales. Ese panorama, la coyuntura actual, pues nos muestra algunas evidencias que quien se mueve un poquito en estos mundillos, pues lo que ve es que un escenario de integración organizativa entre los distintos sindicatos y colectivos sindicales alternativos hoy por hoy es una cosa muy poco realista. Los despliegues de fuerzas obreras que cada 1 de mayo tienen lugar en la ciudad, pues bueno, nos dan una medida de lo que estamos hablando, ¿no? En Granada llegamos a alcanzar 4 o 5 manifestaciones o movilizaciones que no creo que coinciden entre las 5, pues no llegarán ni a 5.000 trabajadores. Bueno, pues el reto nuestro, y yo voy entrando un poquito, no sé si de tiempo, ¿cuál es? El reto nuestro entonces tiene que pensar cómo superar esa dispersión y esa fragmentación. Y para ello, entiendo yo que una necesidad fundamental que tenemos que abordar y que tenemos que reflexionar, y ya intentaré conectar con la cuestión de los barrios, pues es la de crear grupos de trabajadores mixtos, sindicados o no sindicados, con empleo o sin empleo, que permitan abrir espacios de coordinación precisamente para superar esa fragmentación que hay a nivel de lucha sindical. Y yo la experiencia que más conozco es la de la Asamblea Interprofesional. Por su objetivo y pretensiones, pues puede ser un ejemplo de eso. La Asamblea Interprofesional lo que intenta, que la Asamblea Interprofesional deriva, es una derivada del grupo de laboral del 15M. De alguna manera surge a partir de eso, de los debates que tuvieron lugar y bueno, de la consolidación de algunas líneas que en ese momento se consideraron importantes. Pero lo que plantea, lo que pretende es hacer efectiva esa consigna, ese llamamiento a la unidad de acción bajo una práctica activa de la solidaridad, que nosotros siempre lo cuento así: no se trata de hacer llamado a la solidaridad, sino que se trata de practicar la solidaridad de una forma activa. Y esa consigna pues solo puede hacerse efectiva si de verdad somos capaces de crear algunas estructuras que tengan un carácter estable de coordinación, tanto a nivel local o superior, entre trabajadores de distintas empresas y sectores y sindicatos, de manera que eso pues, bueno, pues permita servir para dar un respaldo a conflictos que pudieran necesitar en un determinado momento la máxima movilización de fuerza. Esta estructura que yo estoy planteando de coordinación, pues solo pueden alcanzar una mínima eficacia si resuelven algunas dificultades y errores que se han cometido en el pasado. Uno, el más evidente, la coordinación cuando se plantea a nivel de las direcciones sindicales, a nivel cupular, siempre han fracasado si eso no ha implicado un trabajo conjunto de los militantes de base en las luchas locales o en las luchas de los centros de trabajo y por la mejora de las condiciones laborales. Y de hecho la experiencia nuestra es precisamente la contraria. Cuando los trabajadores en los centros de trabajo, hay asambleas de trabajadores que son capaces de imponerse a sus cúpulas sindicales, fuerzan esa unidad a nivel de los sindicatos. Iniciativas como esta, ya voy a ir pasando algunas propuestas, algunas cosas que para pensarlas, pues iniciativas como esta pues pueden intentar dar de alguna manera una respuesta a los problemas que yo estoy intentando referir, ¿no? De esta dispersión, esta dificultad para una unidad de acción. Sobre todo partiendo de que hay una baja tasa de afiliación de todos estos sindicatos, que hace que muchas veces en un mismo centro de trabajo, pues a lo mejor hay un afiliado de cada sindicato, o incluso ninguno. Y si no son capaces de ponerse de acuerdo, de coordinarse, pues las dificultades para llevar a cabo una lucha eficaz son muy grandes. Eso, evidentemente, el tejer una red articulada, coordinada, pues no implica no respetar la independencia de cada una de las organizaciones sindicales, pero implica, pues por lo menos, pactar líneas y buscar formas de una articulación, por lo menos a nivel intersindical, o entre trabajadores, en el centro del trabajo, pero también en barrio. Lo que yo voy a contar ahora está ya publicado, está contado de alguna manera en la revista Economía, Política y Filosofía en el Laberinto, la revista a los que participamos ahí, la revista Laberinto. De alguna manera yo lo que voy a presentar es un pequeño resumen de algunas cosas que ya hemos contado en otros sitios, porque entendemos que ese es el camino, ¿no? De cosas que habría que intentar recuperar. Y ya para cerrar hablaré de cómo creo yo que los barrios se tendrían que intentar eso. Vale, pues la cuestión primera sería recuperar la acción directa y la protesta. La acción directa, que son herramientas variadas, pero que se adaptan a las necesidades y posibilidades que en cada momento haya, yendo más allá de la concertación. Porque me parece que es fundamental el ser capaz de generar una imagen y una reputación de la clase obrera de cara al sector patronal y a los trabajadores de los diferentes sectores que produzcan una acumulación de poder. Es decir, lo que habría que tender es a que cuando hubiera un conflicto laboral, si se presentaran unos trabajadores a decir, oye, va a pasar esto, el conflicto se cerrara porque el empresario dijera, pues prefiero no enfrentarme a las consecuencias de esto. Eso no implica estar todo el día con la protesta y movilización, implica también utilizar recursos de mediación y negociación, que tienen que ser una pata fundamental. Eso implica crear estructuras que pudieran contar con un servicio jurídico accesible, en ocasiones gratuito, que estuviera, por supuesto, abierto a todos los trabajadores que tengan cualquier problemática. Implicaría además desarrollar grupos de acción sindical o núcleos de sindicalistas más formados que puedan asesorar y que puedan ayudar en la negociación en distintos sectores. Puede haber especialización, pero se trata de que vayan acumulando herramientas o armas. Otra cuestión que a mí me parece fundamental es la del sindicalismo en la superficie y el sindicalismo sumergido. Los altos niveles de represión y de miedo, así como las altas tasas de represión sindical y laboral, hacen necesario tejer redes de confianza que permitan, bueno, de alguna manera, tantear el terreno, identificar aliados y organizarse con ellos. Crear, pues de alguna manera, formas o arañas más o menos densas de contactos personales y grupos pequeños de confianza. El apoyo mutuo debe permitir, de esta manera, desarrollar pues movilizaciones que no tendrían por qué ser protagonizadas directamente por los trabajadores de una empresa, sino que podrían ser trabajadores de otras empresas o otras secciones sindicales los que fueran a apoyar en esa empresa. Estoy hablando también aquí de núcleos de apoyo barriales, pensando en que esos trabajadores viven en barrios o esas empresas están situadas en barrios. Evidentemente, esto nos remite a que esta idea tiene que tener una pata en el territorio, en el barrio, que se sitúa la empresa donde viven los trabajadores. Otro elemento a recuperar sería la emergencia, los arraigos y el apoyo mutuo, porque lo que observamos es que muchos compañeros llegan con una necesidad de atención en distintos ámbitos, como el jurídico, el sindical y a veces incluso el psicológico. Y por ello hay que buscar formas de generar situaciones de arraigo que se traduzcan en la incorporación estable de gente, de los trabajadores a esta estructura. Eso nos obliga a pensar cómo podría ser todo esto, pero como voy de tiempo nada más que regular, sí que planteo que la incorporación efectiva de estos compañeros nos lleva a pensar en tres niveles. Uno, el que serían militantes con una trayectoria ya política. Otro sería personas, trabajadores que se acercan por un conflicto que está abierto en ese momento. Y otros serán trabajadores que se acercan simplemente por una cosa concreta que les afecta, algo muy puntual, y que de alguna manera puede ser que no se queden ahí. Y planteo esto por una cuestión. Esa precariedad a la que nos hemos referido antes hace que sea muy difícil establecer relaciones de un cierto calado, esa confianza a la que me refería antes, en el centro de trabajo. Y por ello, pues voy ya un poco a salto de mata, entiendo que una de las cuestiones que hay que construir, y ahí es donde entraría la pata del barrio, es construir espacios de sociabilidad. Y digo espacios de sociabilidad, y lo digo en los barrios, porque hoy por hoy, donde la clase obrera se encuentra menos disgregada y donde más libre, según mi opinión, se puede sentir, es en los barrios, en sus barrios. Y eso obliga a construir, creo que nuestro reto es construir espacios con estas características o enfocados a estas características, a estos elementos que yo estaba mencionando antes, para poder generar esas condiciones de arraigo que nos permitan hacer eficaces esos llamamientos a la solidaridad, pasando de un llamamiento, de una fórmula, de una consigna, a hechos concretos. Todo eso pasaría, pues en definitiva, por construir esos espacios donde pudiéramos fomentar la amistad duradera, la confianza, el apoyo, donde hubiera actividades de ocio, de cultura, deportes, talleres. Y además, juntándolo con otra cosa, ya termino. Para el movimiento obrero, la cuestión de la educación siempre ha sido una cuestión fundamental en su historia. Y la cuestión de construir escuelas de obreros, escuelas populares, ha sido también algo central en su historia. Había traído un pequeño poemilla de Bertolt Brecht, que no sé si lo conocerán o no, que es La loa al estudio, en la que Bertolt Brecht hace un llamamiento a, bueno, decía, a estudiar lo elemental, porque para aquellos cuya hora ha llegado nunca es demasiado tarde, que tenemos que estudiar el ABC, no el periódico, sino partir desde lo básico, pero que eso no basta, pero hay que estudiarlo y que no tenemos que cansarlo, que tenemos que comenzar ya, porque nosotros tenemos que saberlo todo, porque dice Bertolt Brecht, estamos llamados a ser dirigentes. Estoy hablando construir poder popular, estoy hablando construir desde abajo gente que pueda convertirse en dirigente. Y dice, estudia en el asilo, estudia en la cárcel, estudia en la cocina, estudia sexagenario, porque estás llamado a ser un dirigente. Y asiste a la escuela, desamparado, persigue el saber, aunque estés muerto de frío, empuña el libro, aunque estés hambriento, porque es un arma. Y no temas preguntar, compañero, no te dejes convencer, compruébalo tú mismo, porque lo que no sabes por ti no lo sabes. Y repasa la cuenta, porque tú tienes que pagarla. Así que apunta con tu dedo a cada cosa y pregunta, ¿esto por qué? Porque estás llamado a ser un dirigente. Así que construir esos espacios, entiendo que donde más eficazmente se pueden construir hoy esos espacios en los barrios, pues esa es, creo que es mi aportación a la intervención de hoy. Con esto termino. Gracias, Juan. Y para terminar la primera ronda de intervenciones, pues vamos con Javier Gea. Bueno, yo no sé si esto lo habéis hecho adrede, poner esto tan negro para que ahora yo dé algo de color aquí, no sé, pero como por lo visto la cuestión va de economía y demás, pues voy a intentar ver qué puede tener el medio ambiente a nivel económico también, que nos afecta, y además voy a intentar centrarme en cosas muy concretas de Granada. Los ecologistas, el movimiento ecologista, sabéis que no, hay una cosa relativamente nueva, aunque siempre ha habido gente defensora del medio ambiente, y que tuvo mucho que ver un defensor de los pajaritos, de los animalitos, hace ya muchos años, que lo oye de la fuente, que eso dio lugar a que mucha gente empezara a interesarse por el medio ambiente. Y hay gente todavía que se quedó ahí y no entiende qué hacen los ecologistas en una central térmica. ¿Qué pintan los ecologistas con una carretera? O sea, es una cosa rara. Lo que pasa es que, desde Ecologista de Nación, en este caso, creemos lo que llamamos el ecologismo social. Es decir, la naturaleza está ahí, obviamente, nos gusta que esté muy bonita y muy bien, pero también sabemos que vivimos en ella y que interaccionamos con ella. Y que queramos o no queramos, pues la influimos y la fastidiamos bastante. Aquí antes ha hablado la compañera de mesa de que en el PIB es todo aquello que entra, producto mundial bruto, lo que es cuantificable, aquello que se puede contar y demás. Y ha hablado de un ejemplo muy claro de un trabajo como es el doméstico, que no aparece por ninguna parte. Pero yo digo, ¿cuánto vale en el PIB un bosque? ¿Cuánto vale un río limpio? ¿Cuánto vale el aire limpio? Porque eso no aparece por una parte en el PIB. Sin embargo, eso tiene un gran valor. Económicamente, pues no. No nos vamos a ponerlo. Pero ahora cuando hable yo de problemas, veremos cómo salen los euros por aquí de este tipo de cosas. Por ejemplo, voy a hablar que, porque como dice mi amigo Pepe, nos dan por tierra más y aire, nos dan por todos lados. Voy a empezar por el aire, y ya que Granada aquí, según han dicho, somos los últimos en todo. En el paro somos los primeros, en la renta per cápita los últimos, pues puedo decir que también podemos presumir de tener el aire más contaminado de España. Eso es una alegría, ¿no? Porque claro, supone o se supone que es porque habrá una gran actividad. Pero si nos ponemos a mirar la actividad que hay en Granada, no es ni más ni menos que mucho coche y ahora mucha calefacción, y además muy mal puesta. ¿Vale? Esto es una auténtica barbaridad. O sea, así de claro, eso habrá que decirlo y decir, mira, que está bien que no vamos a estar incómodos, pero joder, que esto, yo estoy incómodo de calor y creo que la mayoría de la gente no es agradable estar así. Esto podría estar más regulado. No, no, vale, vale, no, si no importa, hay que decirlo. Si eso es un error que se puede corregir. No, que yo estoy encendido. No, ya te veo. Yo pensaba que era por otra cosa. Mira por dónde. Bien. No, pero a mí me entiendes. Si lo mismo no pueden controlarlo, pero... Si lo mismo no pueden controlarlo, pero me refiero yo que ese tipo de detalles pues son los que influyen. Ahora en Granada, como hace frío, pues empezamos con las calefacciones. Y encima nos encontramos con que la gran mayoría de los elementos calefactores, calderas, tienen muchos años. Eso de la ITV es una cosa que parece que están empezando a pasarla para las calderas, pero son calderas que queman combustible muy malo. De hecho, el gasóleo que va para las calderas es lo peor que hay. Si ya es malo de los coches, imagínate de las calderas. Si queman mal, no hay filtro. Es decir, que tenemos un gran componente en invierno para contaminar el aire. Los coches, pues para qué voy a decirlo. Granada es la ciudad que, aunque se anda mucho, tenemos el área metropolitana donde parece que la gente no es capaz de venir de otra forma que no sea con su propio coche. Una auténtica locura, porque en fin, aparte del tiempo que pierden en buscar aparcamiento, es también de luego de que, no sé, son 4 kilómetros, 5 o 10 kilómetros como mucho, y estamos ahí al lado, que después hablaré yo del tema de moverse. Entonces nos encontramos con que tenemos ahí un aire que está provocando unos daños, que el gasto sanitario en España, por problemas derivados de la contaminación, afectaciones pulmonares y demás, aparte de las muertes que hay, previamente por eso, pues es muy alto, son varios miles de millones de euros lo que cuesta al sistema sanitario tratar una serie de enfermedades que si tuviéramos un aire limpio pues no las podíamos ahorrar. Hay un componente económico bastante fuerte. Transporte público, estamos en la misma. Si en vez de ir 20 coches vamos en un autobús, pues aparte de que la contaminación se evita, nos quitamos cabreos, malos rollos, cansancio y al mismo tiempo seguro que hasta ganamos en calidad de vida. Y los coches, todo el mundo me dice, es que yo necesito el coche. Yo me pongo a pensarlo algunas veces y digo, ¿tú realmente el coche para cuánto lo necesitas? Normalmente vas andando porque vives en el centro y no tienes esto. Tienes que pagar un aparcamiento. Para un fin de semana que vas a la playa, ¿vale? Y un fin de semana un puentecillo que pilla y te escapa al lado de no sé dónde. Y en vacaciones te tiras 15 días ahí. ¿Tú has echado cuenta? ¿Tú has visto económicamente cuánto te sale a ti esto? Tener un coche sin gasolina, viene a salir amortizando a 10 años, amortizando el precio del coche, seguro, revisiones, cochera, etcétera, etcétera, unos 2.000 euros al año. Si realmente yo usara el coche un puñado de días, ¿por qué no alquilo uno el día que me hace falta? Y sale y me ahorro un montón de dinero. Eso es algo que hay que planteárselo, porque es que a veces, ¿para qué queremos los coches? Luego no me voy a meter a hablar aquí ahora de lo que habría que pagar por la ocupación de espacio. Si una terraza en una acera paga el ayuntamiento, que paga poco para lo que tendría que pagar por el coñazo que da la terraza, pero ya que paga el ayuntamiento, ¿por qué yo puedo tener en la calle mi coche aparcado ocupando 4 metros o 5 metros cuadrados de calle, así, gratis? Si esa calle es mía, que yo soy peatón, yo no puedo sacar mi silla, mi mesa y mi silla, sentarme en la calle en lugar de un aparcamiento y utilizarlo, porque también es mío, ¿no? Eso podríamos hacerlo. Es decir, que pensemos un poco que económicamente el tema de los coches podría cambiar mucho, mucho la situación de la ciudad a nivel de contaminación y a nivel económico. Respecto al agua, yo agradezco esto, pero hay un problema, es que no hay grifo. Es que tiene que venir agua de Lugo. Esto viene de Lugo, ¿eh? Aparte de que lleva metido un envase que protege un residuo que va a terminar en la basura, aparte de eso también da potingue, le pasa algo, no que sea, no voy a envenenar, pero le pasará algo al agua. Es decir, nos encontramos con que en la vida cotidiana tenemos un montón de detalles que suponen un despilfarro, además económico. Yo no sé, esto a lo mejor vale 20 céntimos o 15 céntimos, pero ¿realmente vale eso? Entre el plástico, el transporte, el agua, la gestión, bien, eso es mejor ni pensarlo. Pero que tenemos que en donde estemos, si es posible, pues pedir agua de grifo, que es lo que hacen normalmente, que está muy buena además. Nos encontramos aquí también con que en Granada es una ciudad de agua. De hecho, ahí tenemos los famosos poemas de Lorca, la Alhambra se entiende sin el agua. Pero claro, el agua, vamos a fijarnos que es un bien y cada vez va peor. No es muy abundante, aunque aquí no nos damos cuenta porque tenemos muchas, pero la verdad es que no es tanto. El agua tiene unos tratamientos y se depura. Y cuando el agua se depura, que lo pagamos y bien pagado, pues resulta que el agua se suelta al medio ambiente. Pero claro, ¿cómo se suelta? Pues yo no sé si a alguien se le ha ocurrido pasar por debajo de Santa Fe por las acequias que recogen el agua de la depuradora, pero el pestazo que dan es impresionante. O sea, esa vega que hablaba Federico de los chopos, el agua cristalina por la acequia, olvidaros. Es un agua muy contaminada. Eso requiere unos gastos que habrá que asumir, no sabemos quién, en teoría el usuario. Pero, no sé, ahí quedará. Y si nos metemos en el tema de los pueblos, que hay muchos y de hecho se han denunciado, que en vez de mandarlo a la depuradora porque no pueden, porque no tienen conductos, lo echan a la acequia, nos encontramos con que en la vega de Granada nos estamos regando un montón de productos con agua que del váter directamente, pero directamente, sin ningún tratamiento, y son productos que después vienen a los mercados. Sanidad tendría que decir algo, pero eso es así. Pero no estoy hablando de una hectárea ni dos, estoy hablando de cientos de hectáreas, ¿eh? La mayoría de los pueblos de la Vega hoy están vertiendo a las acequias, y de las acequias están regando, y lo que riegan se saca. Y por eso muchas veces cuando hablamos del tema de la agricultura, porque aquí uno de los, digamos, puntales que podría tener Granada en cuestión de trabajo sería una agricultura ecológica y en condiciones en toda la vega, porque hay mucha vega abandonada, hay muchas hectáreas que no tienen absolutamente nada y que llevan abandonadas años esperando a ver si cae otra vez el angelito de la especulación y de la construcción y lo puedo vender. Mucha gente que lo tiene ahí esperando para ver si vende porque el vecino lo vendió y yo estoy esperando lo mismo y por eso no lo cultivo. Pues nos encontramos con que hay ahora mismo un movimiento social y hay una demanda de tierra para cultivar, porque no hay otra cosa y porque no se puede vivir de la agricultura, porque se puede vivir. Yo conozco gente que con poca tierra, no hace falta una gran barbaridad, está viviendo de la agricultura. La agricultura ecológica y la agricultura de, lo más importante, proximidad. No se nos olvide nunca, ¿eh? No confundamos ecológico con sano o biológico. A mí me pueden traer una manzana de Chile, muy limpia, sin ningún tóxico, pero viene de Chile. A mí me han quedado ecológico. Que me haga 10.000 kilómetros una manzana, venimos la coma, de ecológico no tiene nada en absoluto. Es preferible algo que aunque esté más contaminado sea de proximidad, sea de ahí al lado, de la vega, de los pueblos de alrededor, que sería, porque Granada sería un mercado extraordinario para todo ese tipo de productos, con lo cual hay que potenciar eso y hay que procurar que apoyarlo y siempre que se pueda comprar productos de los más próximos y los más cercanos, ¿no? Que es lo que hay. Y luego hay otra cosa que tampoco se cuantifica y es la siguiente. No sé si conocéis, estamos en Granada, la metropolitana, ya he dicho antes, muchos pueblos pequeños, bueno, pequeños, no tan pequeños ya, pero que están todos en un radio de 10 kilómetros, no más. Tenemos ahí Gatarfe, Albolote, La Carria, Churriana, Almilla, Otura, Ojijarero, un montón de pueblos que están a tiro de nada, es decir, a tiro de andar. Se ha perdido, por desgracia, en muchos lugares los caminos de siempre para poder ir andando. Que se va en una hora o dos, se puede poner uno en cualquier pueblo de ahí desde el centro de Granada, que es un paseo de lo más agradable, que además es llano, que no cuesta. ¿Y eso qué pasa? No se pide, no se... Estamos peleando por eso, pero no veo a la ciudadanía con la gana de decir, mira, que en vez de coger el coche, que me quiero ir andando a Armilla, pero me voy por la carretera, que se puede ir, obviamente. Pero, coño, la verdad no es agradable. ¿Por qué no hay caminos que lo había? Y si no, que se creen caminos para que la gente que tiene ganas de ir a los pueblos de alrededor vayan y vengan andando. Y además ahorran el coche. Y no se tarda tanto. Entonces, y yo voy a ser más rápido que todo, porque ya lo he visto que se han pasado todo el mundo y no me voy a pasar. Aparte, yo prefiero hacer preguntas concretas sobre temas concretos. Que la cuestión del medio ambiente no se cuantifica económicamente, pero tiene una gran componente económica. Un medio ambiente sano es un beneficio enorme para la sociedad y luego se traduce en calidad de vida y menos médicos y menos gastos sanitarios. Un medio ambiente fastidiado son problemas de todo. Del coche, que hace falta coche, porque no hay transporte público en condiciones, yo estoy enfermo porque no bebo esto, como productos podridos porque el agua viene contaminada, con lo cual tenemos otro problema. Es decir, que veamos siempre que la componente medioambiental está en todas las partes de nuestra vida. Y queramos o no queramos, si nuestra vida la vemos en términos económicos, también es económico, un aspecto económico el medio ambiente. O sea, un medio ambiente sano, no se nos olvide que es un beneficio para todos, incluso en euros, no solamente de salud y de calidad de vida. Ya está. Muchas gracias.